Bueno, habíamos hecho una primera entrevista con Pablo Montanaro en Neuquén para que nos fuera contando cómo transcurría el inicio de un nuevo juicio en Neuquén, pero ahora el juicio ya está avanzando y además con algunas circunstancias medio penosas, como ese atentado que hubo sobre la casa que utilizan las madres. Vamos a saludarlo a Pablo. Pablo, bienvenido a Horario Público. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, sabemos que estás además con poquito tiempo, Pablo trabaja en el diario La Mañana de Neuquén, pero nos gustaría que nos hicieras como un informe sobre lo que está sucediendo allí. Bueno, ayer se anudó las audiencias en el segundo tramo de este juicio contra 23 represores que actuaron tanto en Río Negro como en Neuquén, en la región del Alto Valle. Y bueno, ayer fue el tiempo, se reanudó después del feriado de Semana Santa, las indagatorias, las declaraciones de algunos de los imputados. En realidad, de los 23 imputados que tiene esta causa, solamente declararon 3, que fueron ayer las declaraciones. Los otros 18, bueno, se negaron a declarar en la audiencia del 30 de marzo pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ayer declararon Molina Escurra, Jorge Eduardo Molina Escurra, que fue coronel del destacamento de inteligencia 182 acá en la ciudad de Neuquén, en los primeros años de la dictadura. Gustavo Vitón, que fue uno de los responsables de la comisaría 24 de Chipoleti, bueno, que justamente esa comisaría hubo personas que fueron secuestradas, llevadas a esa comisaría, donde fueron torturadas. El responsable era Gustavo Vitón, y también declaró Oscar del Magro, que era, según declaró, un simple policía de la provincia de Río Negro también, que buscaba delincuentes comunes, delincuentes que hacían delitos menores. En realidad, Del Magro está acusado de secuestros y también de participación activa en torturas contra ex militantes, ¿no? Fue una jornada bastante, bastante fuerte, donde, bueno, Molina Escurra, por ejemplo, dio toda una cátedra de obediencia de vida, ¿no? O sea, no asumió en ningún momento sus responsabilidades. Hay que destacar que Molina Escurra, en el primer tramo de este juicio, fue condenado en el 2008 a 21 años de prisión. Y bueno, Molina Escurra dio todo un panorama de cómo eran todas las cuestiones de las autoridades castrenses y cómo se tomaban decisiones, pero bueno, él como que se hizo cargo de lo que, digamos, era su responsabilidad en cuanto a los oficiales, sus oficiales que estaban asumando, ¿no? Pero también dio lugar a una serie de planteos contra los abogados querellantes, donde les dio como lecciones de reglamento militar, ¿no? De cómo se obedecían las órdenes de los superiores, y bueno, tratándolos realmente de ignorantes, porque bueno, no justamente los querellantes, los abogados querellantes no son militares ni están acusados de torturas, secuestros y desapariciones. Claro. Es decir, el foco de la defensa, tanto de Molina Escurra como de Gustavo Vitón, fue sacar el foco de lo que realmente sucedió en esos años, lo que sucedió en las comisarías de acá de la zona, en los centros clandestinos de detención, en la delegación de la Policía Federal y en otras comisarías, y los traslados, ¿no? Porque no solamente los desaparecidos desaparecieron acá en Neuquén, sino que fueron trasladados a otros centros de detención ilegal, como en Rawson, Bahía Blanca, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, era todo el este operativo siniestro que montaron a partir del año 76. Por uh-huh. otra parte, digamos, la defensa de los represores, en este caso Héctor Corigliano, el defensor de estos represores, el planteo fue no hablar de por qué están acusados y imputados estos genocidas. Así que bueno, eso fue, bueno, también habló que el general Balsa había decidido quemar toda la información sobre todo el trabajo contra los subversivos, esto entre comillas, de quemar toda la información que tenían. Y entre otras cosas, Gustavo Vitón, que estuvo a cargo de la comisaría 24 de Chipoleti en ese momento, hoy comisaría 4, también se jactó de su posición democrática. Parece que era un demócrata, que no quería el golpe de Estado. Habló de que formó parte de un grupo llamado los 33 Orientales, que se oponían a todos los operativos de terrorismo de Estado y a las acciones de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Así que eso también, bueno, Noemí Labrune, integrante de la PDH, bueno, lo trató de mentiroso porque, bueno, en su momento, Noemí Labrune, cuando se abrió la causa, se había acercado a Gustavo Vitón, porque, bueno, según él tenía información que era importante para la causa, y bueno, cuando lo llamaron a declarar, Gustavo Vitón dijo que él no había conocido el predio de la escuelita donde funcionaba el centro clandestino de detención acá ilegal en Neuquén. Así que bueno, digamos, ese fue un poco algo breve en cuanto al informe que te puedo dar de las declaraciones de los imputados, de uh-huh. tres de los 23 imputados que tiene esta causa. Sí. Digamos que para los abogados querellantes, estas declaraciones no aportaron mucho en cuanto a lo que es el juicio, ¿no? En cuanto a esclarecer qué pasó con los 6 desaparecidos que tiene este segundo tramo de esta causa, porque bueno, en realidad son 32 los desaparecidos aquí en la zona de Neuquén y Río Negro durante los años de la dictadura, pero en esta causa, porque la causa está dividida, en esta segunda causa, son 6 los desaparecidos. Hay más de 200 testigos que van a empezar a dar su testimonio a partir del miércoles 18 de abril, el próximo miércoles, y el primero de ellos va a ser Orlando Nano Balbo, que fue víctima de las torturas aplicadas en primer lugar por el siniestro ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien estuvo, bueno, la vez pasada, antes de Semana Santa, que también se negó a declarar, que estuvo en el tribunal. Bueno, uh-huh. Pablo, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió, de lo que se pueda saber, ¿no? En la casa de Inés Rani, madre de Plaza de Mayo, de la filial de Neuquén, Alto Valle. Vos sabés que sí. Parte del equipo de este programa es Víctor Basterra. Víctor está ahora mismo en La Plata participando de esta nota, y él estuvo muchos años allí en Neuquén, una vez que recuperó su libertad luego del secuestro en la ESMA. Contanos primero el hecho. El hecho sucedió entre la marcha del 24 de marzo, que fue un sábado. Aparentemente los balazos, hay 4 o 5 disparos en el frente del local, de la sede de Casa de las Madres de Plaza de Mayo, de filial Alto Valle, Río Negro y Neuquén, donde viven Inés Ragni y Oscar Ragni, ¿no? El matrimonio Ragni, uh-huh. Que tiene a su hijo desaparecido, Oscarcito. Ellos no se dieron cuenta en ese momento, en realidad estaban durmiendo, fue en la madrugada del lunes, ellos estaban durmiendo, escucharon así unos golpes, pero siguieron durmiendo. Y el miércoles cuando fue una empleada de limpieza, bueno, notó que el portón tenía estos 4 o 5 impactos de bala. Bueno, de inmediato se hizo una conferencia de prensa para denunciar este hecho. Bueno, que contó con el apoyo y la solidaridad de todos los organismos de derechos humanos y de gran parte de la sociedad de acá de Neuquén, ¿no? Digamos, esto se dio en el marco de casi el inicio de este juicio. Bueno, hoy hubo una conferencia de prensa que encabezó Oscar y Inés Ragni, donde ellos solicitaron a la justicia, bueno, ser querellantes en esta causa que se va a abrir, ¿no? O sea, que presentaron ser querellantes en esta causa. Uh-huh. Bueno, esto impactó muchísimo, este lamentable hecho, que se dio en el marco entre la marcha del 24 de marzo, que fue una marcha multitudinaria acá, y el inicio del juicio, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, como decía Inés Ragni, si no tuvimos miedo durante tantos años de terror, menos vamos a tener miedo ahora, ¿no? Así que bueno, uh-huh. justamente Inés Ragni estuvo el miércoles, que se inició el juicio, el miércoles 28 de marzo, donde bueno, cuando terminó la audiencia, ella se paró y bueno, insultó a Guglielminetti, Molina Ezcurra y todos los imputados que están en esta causa. Los insultó de manera muy vehemente, pero bueno, hasta ese momento no sabía de estos disparos. Esto se dio a conocer en la tarde de ese día. Claro, claro. Víctor, vos los conocés a los Ragni, me decías. Sí, a Inés y Oscar los conocí. Los tengo en mi corazón junto con toda esa maravillosa gente que estuve ahí con el cura Capitanio, Silvia Selva Meskin, Ana China, o sea, toda una serie de compañeras y compañeros extraordinarias, Lolín Rigoni, y bueno, les mando mi solidaridad, mi cariño, y ya les escribí diciéndole que manden, que lo que manden ahí va a estar. Pablo, muchísimas gracias. Te prometemos volver a hablar muy prontito. Queremos saber sobre este libro, sobre algunos momentos especiales del Gordo Soriano, al que tanto extrañamos y cada tanto recurrimos a alguno de sus libros para no extrañarlo tanto. Así que vamos a estar charlando contigo pronto por esto o por el juicio en Neuquén. Volveremos a hablar. Sí, las audiencias, los testimonios de los testigos y de las víctimas comienzan el próximo miércoles a las 9 de la mañana con la primera participación de Oscar Nano Balbo. Así que bueno, cuando gusten estaremos en comunicación. Gran abrazo, un abrazo, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Hemos charlado con Pablo Montanaro. Pablo es integrante, es periodista, es trabajador del diario La Mañana de Neuquén. Este programa se escucha en FM La Revancha de Cutralcó, así que les mandamos un gran abrazo también al Gato Fuentes y a todos los compañeros de allí de Neuquén. Nos sumamos a este saludo emocionado de Víctor también, por lo que imagino habrán sido esos primeros años de reintegrarse a la vida social fuera del infierno. Y por eso seguramente el recuerdo para toda esa gente que Víctor acaba de hacer y que por supuesto compartimos.